Ya presentamos las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, Semillas de Misericordia, con el Padre Jorge Gómez. Muy buenos días, queridos hermanos. Que Dios y la Santísima Virgen María los llene de paz y de alegría en la fe. Aquí estamos nuevamente, con gozo, para avanzar en este misterio de la comprensión de las parábolas de Cristo. Qué hermosas que son, qué sencillas. Uno las irá desarrollando, pero hay tanta riqueza, hay tanta riqueza. Vamos a ir nuevamente a San Lucas, capítulo 15, como decíamos, Lucas, el Evangelio de la Misericordia de Dios. Veíamos la vez pasada la primer parábola de la oveja perdida. Así fue pintado Cristo en los primeros cristianos, como un pastor que lleva sobre sus hombros la oveja. Todos nosotros somos esa oveja que nos fuimos por la desobediencia de Adán y Eva, por pecar y por nuestros pecados propios. Nos fuimos lejos, creyendo encontrar la felicidad y encontramos el desengaño. Hoy tenemos otra parábola muy hermosa, allí en Lucas 15:8, dice Jesús: o bien, ¿qué mujer que tiene 10 monedas y pierde una de ellas no enciende una lámpara y barre la casa buscando con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: felicítenme, porque ya encontré la moneda que había perdido. Les digo que así también hay gran alegría entre los ángeles de Dios por un pecador que se convierte. ¡Qué hermosura! ¡Qué bonita esta parábola tan cortita y tan profunda! Y qué hermosas esas palabras. Siempre termina Cristo: les aseguro que hay gran alegría entre los ángeles de Dios por un pecador que vuelve a Dios. Y sí. Si un padre, si una madre, a los cuales se le ha alejado su hijo, cobran inmenso gozo cuando vuelven sus hijos, cuando su hijo vuelve arrepentido y le dice: mamá, papá, perdón, y se estrechan en un abrazo, bueno, mucho más Dios. Nosotros nunca, jamás llegaremos a comprender a fondo cuánto nos ama Dios. Si comprendiéramos a fondo, como dicen los santos, moriríamos de amor. Y estas parábolas van mostrando eso, la misericordia. ¿Qué significa misericordia? El amor por la miseria, porque nosotros somos una miseria y Dios nos ama como a hijos. Bien, cuenta Cristo de esta parábola de una mujer, como puede suceder en nuestra casa, como quizás nos ha sucedido muchas veces. 10 monedas, quizás 10 monedas de plata, se pierde una de ellas, ay, y entra la ansiedad en el corazón. La mujer enciende una lámpara, dice Cristo, barre con cuidado, barre buscando con cuidado hasta encontrarla. Aquí aparece Dios, aquí aparece esta mujer, es la madre iglesia, nuestra madre, la iglesia católica, que cuando pierde una de las monedas, debemos recordar que las monedas que tienen una imagen impresa. Bien, nosotros somos esa moneda. Dios imprimió en el alma nuestra su imagen, porque somos creados a imagen de Dios, porque tenemos inteligencia y voluntad. Y si fuimos bautizados, fuimos, no solamente nos han estampado su imagen, sino el carácter, que es una imagen mucho más fuerte. Somos hijos de Dios. Pero cuando pecamos, cuando nos alejamos nuevamente, es como tirar una moneda de plata preciosa a la basura, a la tierra, dejarla debajo de un mueble o en la inmundicia. Se va cargando de basura, se va llenando de orín, se va carcomiendo, se va oscureciendo. La imagen de esta moneda va desapareciendo. Está allí, pero está oculta, está tapada por el pecado, por el barro, por la inmundicia. Ahí está. Entonces la Madre Iglesia, Dios mismo a través de la Iglesia, barre con cuidado. Por eso vamos a misionar, golpeamos las puertas de las casas, nos conectamos con un vecino, quizás con un amigo en el trabajo. Por eso los sacerdotes vamos a misionar a tierras lejanas y las monjitas también. Pero todos, todos tenemos que barrer para encontrar en nuestra familia quizás alguien que perdió la imagen de Dios, quizás en nuestros vecinos, nuestros parientes, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en el hospital, en donde Dios nos haya enviado. Todos debemos barrer. Cristo fue el primero que descendió del cielo a la tierra y nos buscó. Barrió cuidadosamente, no así nomás, porque se le va el corazón a Cristo en encontrarnos, en limpiarnos, porque nos ama. Fíjense que cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y grita: felicítenme porque encontré la moneda que había perdido. Lo mismo que había dicho cuando encontró la oveja. ¡Qué ternura! ¡Qué ternura! ¡Qué amor el de Cristo! ¡Cómo nos busca y cómo nos da ganas de amarlo! Saber que Él nos busca, saber que Él no nos olvida. Nosotros sí tenemos el triste privilegio de llegar a olvidarnos de Él. Tenemos esa terrible posibilidad de llegarnos a olvidar de su amor y hasta llegar a pensar que Él no se interesa por nosotros. Pero no es así. Él es un Padre que día y noche vive pensando en buscarnos. Y seguirá barriendo, y seguirá buscando, y seguirá hurgando, y reconociendo cada rincón, cada recoveco de esta casa del mundo hasta encontrarme. Él quiere encontrar la moneda, porque así como Él es imagen de Dios Padre, nosotros somos imagen de Dios Hijo. Y así termina Cristo. Les digo que hay también así gran alegría entre los ángeles de Dios por un pecador que se convierte. Y es así. No hay nada más grande en este mundo que un pecador se convierta, que un hombre vuelva a Dios. Cuando un hombre vuelve a Dios confesándose humildemente sus pecados ante el sacerdote, se produce algo más hermoso y esplendoroso que la creación del mundo. Se produce algo mucho más bello, mucho más hermoso que el amanecer de nuestra tierra. Cómo cantan los pájaros, cómo sube el rocío, cómo perfuma el fresco de la mañana cuando está saliendo el sol. Así también en el corazón del hombre, cuando vuelve a Dios, cuando Él toma entre sus manos su vida y se la ofrece a Dios, y Cristo toma esa moneda y la pule, la limpia en la confesión, y brilla la plata, el oro de la gracia de Dios en nuestro corazón, así también vuelve a amanecer en nuestro corazón. Somos moneda, somos imagen de Dios. Dejémonos pulir, brillar, para que todos, al vernos, sientan cuánto valemos. No valemos monedas, ni oro ni plata, sino la misma sangre de Cristo vertida en la cruz. Que la Virgen los alegre y que la bendición sea con ustedes para siempre. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Han escuchado al Padre Jorge Gómez y su programa Las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, semillas de misericordia.